e incluso de recuperarse después de haber estado en el umbral de la muerte. Nos han llegado cientos de relatos de personas que han utilizado el secreto para amasar grandes fortunas y que han recibido cheques inesperados por correo. La gente ha aplicado el conocimiento del secreto para manifestar sus deseos sobre hogares perfectos, parejas, coches, trabajos, ascensos. También hay muchos casos de negocios que han sufrido transformaciones en cuestión de días tras haberlo aplicado. Algunas de las historias más espléndidas que hemos recopilado son de niños que han utilizado el secreto para atraer lo que deseaban, incluyendo buenas notas y amigos. El secreto ha inspirado a algunos médicos a compartir su conocimiento con sus pacientes, a que universidades y escuelas hicieran lo mismo con sus alumnos, a que iglesias y centros espirituales de todos los credos lo compartieran con sus seguidores. El secreto se ha utilizado para atraer a todo tipo de cosas, desde un estado de humor específico hasta 10 millones de dólares. Mi intención al crear el secreto era y es aportar felicidad a millones de personas en todo el mundo. No hay nada que no puedas hacer con ese conocimiento. No importa quién seas o lo que hagas, el secreto puede darte todo lo que quieras. 24 maestros asombrosos protagonizan este libro. Grabamos sus palabras en Estados Unidos, en diferentes lugares y momentos. Sin embargo, todos hablan con una sola voz. Este libro contiene las palabras de los maestros de El Secreto y también las milagrosas historias de El Secreto en acción. Comparto contigo todos los caminos sencillos, consejos y atajos que he aprendido para que puedas vivir la vida de tus sueños. A lo largo del libro observarás que algunas veces las palabras tú y ti están escritas con mayúsculas. La razón es porque quiero que tú, para ti, tú, ti, el lector, sientas y sepas que he hecho este libro para ti. Cuando digo tú, te estoy hablando personalmente. Lo que quiero es que te sientas personalmente conectado con estas páginas, porque el secreto ha sido creado para ti. Conforme vayas leyendo y aprendas el secreto, descubrirás cómo puedes tener, ser o hacer lo que quieras. Sabrás quién eres realmente. Conocerás el verdadero esplendor que te espera. Pues queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Conoce las Sectas, esto que han escuchado ustedes es gran parte, buena parte, del prólogo de este libro, El Secreto. Palabras de este libro. Hemos quitado unos párrafos, algunas líneas, pero bueno, más o menos hemos relatado todo el prólogo, casi al completo. Un libro, un prólogo ya, que te va dejando la miel en los labios. Y está hecho, como ven ustedes, como escuchan, está hecho para el mundo de hoy, para la gente de hoy. Mundo como cualquier otro, momento de la historia como cualquier otro, con sus problemas, con sus crisis. Pero con este libro y los posteriores que han ido viniendo, escritos por Rhonda Byrne, va usted a poder conseguir todo lo que quieras, porque ese y nosotros, ese es el secreto. Con este libro puedes conseguir lo que te propongas. Y ciertamente, ciertamente, esto es un timo. Este es el mundo en el que estamos. Y este libro, El Secreto, es uno de los libros más vendidos desde aquel año 2006 en que apareció. Ya van 9 años y es un superventas. Un superventas. Más o menos unos 20 millones de copias vendidas. Y no hablamos de los que se han ido leyendo por medio de amigos que se lo dejan o a través de internet, que también está gratuito. al menos 20 millones de copias vendidas, en 40 idiomas. Ahí es nada. Y los siguientes libros, al secreto, con el nombre de El Poder, o el siguiente con el título de Magia, pues van de lo mismo. Y ya el último, muy reciente, pues con otra palabra también tan suculenta, héroe. Por lo tanto, los títulos Héroe, el último, Magia, el anterior, Poder, el anterior, y el primero de todos, El Secreto. Como ven, algo secreto, que nos produce un cierto gusto por saberlo también nosotros. Luego, el poder, cómo no, el poder. Luego, la magia, lo mágico. Y finalmente, el héroe. Todos queremos ser héroes. Psicología fácil, sencilla, irresistible. Irresistible. Unos 20 millones de copias vendidas. Irresistible para mucha, mucha gente. Gente que quiere eso. Poder. Magia. Conocer un secreto. Ser héroes. Parece mentira, pero ¿tan desesperados estamos? Bueno, dinos algo más de este secreto. ¿En qué consiste este secreto? ¿En qué consiste este secreto? Vamos a ver, vamos a explicarlo de manera muy sencilla, aunque la verdad es que el libro es muy sencillo. Muy sencillo de entender. El secreto consiste en contarte que hay una ley, dice el libro, una ley inventada, la verdad, una ley que ningún físico conoce, que es la llamada ley de la atracción. Pero que no es una atracción por la gravedad, no es una atracción electromagnética, ni de fuerzas nucleares, incluso tampoco es una atracción física entre un hombre y una mujer, no. Es una ley de la atracción inventada. Es un invento. Bien. Pues esta ley, dice el libro, que consiste en lo siguiente. Consiste que en aquello que tú pienses, que pienses con fuerza, con concentración, aquello que tú piensas y te concentras y que quieres, lo puedes conseguir. Lo atraes hacia ti. Y esta es la razón de que los grandes hombres de la historia, los que han conseguido el éxito, dice la autora, ha sido porque conocían esta ley de la atracción. Y que no querían contar a nadie. Pero claro, ahora Rhonda Byrne nos quiere contar el secreto. Quiere darnos a todos esa posibilidad de ser personas con éxito. Quiere que le des 20 euros por el libro y que así también tú conozcas el secreto. No se trata más que de eso, de concentrarse, el poder del pensamiento, que atrae hacia ti lo que quieras. Lo hemos leído antes. Dinero, pues toma dinero. Amigos, toma amigos. Buenas notas, buenas notas. ¿Quieres salud? Toma. Felicidad, 3 cucharas. ¿Un coche más grande? ¿Una casa mejor? También. ¿Un préstamo a bajo interés? También. ¿Una oposición? ¿El amor de tu vida? ¿Que tu perro te salude al entrar en casa? Pues también te lo consigo. El secreto. Todo lo que quieras, lo puedes conseguir. La ley de la atracción. Por lo tanto, se trata de materializar tus sueños, construir tus sueños, lo que deseas. Si lo crees, si tienes fe, lo recibirás. Y para ello también tienes que estar agradecido, ser positivo, como se suele decir en la nueva era, visualizar el deseo, agradecer al universo y a esa energía del universo lo que te está dando. Es también la ley del poder de la gratuidad. Cuanto más generoso eres, más agradecido eres, más recibes. Algunos párrafos del libro, que no es nada sutil, sino que va directamente al grano y está hecho con sencillez y para personas de todo tipo, quiero decir, que se entienda al grano, te lo suelta, con frases como estas, les leo: El secreto te concede todo lo que deseas, felicidad, salud y riqueza. Otra. Podemos tener todo lo que queramos, no me importa su magnitud. ¿En qué tipo de casa quieres vivir? ¿Quieres ser millonario? ¿Qué tipo de negocio quieres tener? ¿Quieres más éxito? O esta otra. Todo lo que llega a tu vida es porque tú lo has atraído. Y lo has atraído por las imágenes que tienes en tu mente. Es lo que piensas. Todo lo que piensas lo atraes. Como vemos, el libro va al grano. Al grano. Nada de sutilezas. ¿Qué quieres esto? Piénsalo y consíguelo. Atráelo hacia ti. El libro va al grano. Y la autora, y también supongo yo el equipo que está detrás, porque aquí hay un equipo de personas, esto está hecho con mucha agudeza, un equipo de personas muy listas que tocan la fibra sensible de los lectores, la fibra más baja de los instintos que todos tenemos de ser exitosos, de tener poder, de ser héroes. Este equipo de personas, con Rhonda Byrne, saben que la vida a todos nos da golpes. La vida a todos nos sacude. Que hay mucha gente que quiere mejorar de una situación complicada. Que no sabemos muchas veces cómo arreglar un problema. O que ansía, pues, esas cosas que ve en la televisión. O que está frustrado. Mil cosas. La vida y sus problemas. Y también saben que muchos desean éxito, dinero, que nos aplaudan y lograr todas esas cosas que se nos pasan por la cabeza. Superpoderes. Y ya está. Se hace un libro que te cuenta esto, el secreto. Por lo tanto, la autora, que es muy inteligente, y su equipo, ha hecho un libro para muchísimas personas que lo que quieren es directamente conseguir el éxito. Oye, tú eres así. Pues toma, con este libro lo vas a conseguir. Y la autora, Rhonda Byrne, sabe que la mentira es tan grande, que aunque sea una mentira gigante, gigantesca, tus ganas, tu avaricia, son tan grandes, mayor incluso que esa mentira. Y por lo tanto, entre 10.000 personas, uno comprará el libro. Y no hay nada más. No hay nada más que esto. No es buena literatura, no es nada. Es bazofia literaria. Y que juega al nivel más básico de las personas. Las fibras más básicas del ser humano. Fácil de leer, con muchas citas, pensamientos bonitos, con dibujitos de plantitas, de flores, una muy buena presentación de la editorial, resúmenes en los capítulos. Y estos libros, a ciertas edades y en ciertas condiciones, pues obviamente, como decimos, hay muchísima gente que intentará concentrarse en aquellas cosas que desea para atraerlas. Incluso, como también dice el libro, para bajar peso, para ser más guapo o más guapa, lo que quieras. ¿Y la gente no se cansa? No sé, al ver que no lo consigues. Y claro, podríamos preguntarnos eso. Pero bueno, cuando uno lo intenta y se concentra y no lo consigue, ¿qué es lo que ocurre? Pues esto la autora lo sabe. La autora y su equipo, suponemos, no son tontos. Para nada. De tontos, nada. Ni un pelo. Y por eso dentro del libro podemos leer lo siguiente. Otra cosa que la gente se pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaré en manifestarse ese coche? ¿En conseguir el dinero? ¿En tener esa relación que yo quiero? Y dice la autora, no tengo ninguna receta que indique si va a suceder en 30 minutos, en 3 días o en 30. Más bien se trata de que fluyas con el universo. El tiempo es una ilusión. Einstein nos lo dijo. Si es la primera vez que lo oyes, puede que te cueste aceptar este concepto. Porque ves todo lo que está sucediendo, una cosa tras otra. Lo que nos dice Einstein y la física cuántica es que todo acontece simultáneamente. Si puedes comprender que no hay tiempo y aceptas ese concepto, verás que todo lo que deseas en el futuro ya existe en el presente. Si todo sucede a un tiempo, entonces ya existe la versión paralela de ti con lo que tú quieres. Y cerramos comillas. Toma ya. Pues, queridos oyentes, han escuchado ustedes muy bien. Esto dice la autora. Se trata, como suele ocurrir en muchos libros de la Nueva Era, o en todos los libros de la Nueva Era, en mezclar ideas científicas y montones de falsedades, y habla del tiempo y la simultaneidad, y esos conceptos están mal traídos. Pero bueno, los lectores no se darán cuenta, y de alguna forma la autora sale al paso ante esas personas que intentan, y no consiguen, y pasan 30 minutos, o 3 días, o 30, o 300 días, o 3.000 días, o toda la vida. Lo que la autora te dice es que te alinees con el universo, con esa energía, con ese fluir, y esto es al final lo que te está vendiendo. Tú continúa intentándolo, y si no, me compras el siguiente libro, y si no, el tercer libro, y si no, el cuarto, y ya van 4 libros que has comprado, 80, 100 euros que te has gastado. Bueno, pues nada, es lo que tenemos. Millones de personas en todo el mundo intentando alinearse con el universo para alcanzar las cosas que quieren. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del libro El Secreto, de Rhonda Byrne. Vicente, ya sabemos el secreto, que si me concentro, si doy gracias, si actúo con pensamiento positivo, si practico la ley de la atracción, si visualizo, si lo hago una y otra vez con tenacidad, esto no me va a generar algún tipo de problemas. Es decir, ¿no me voy a acabar volviendo un poco pirada? Muchas personas aplicando este libro, que parece un cuentecito, y obsesionándose con pensamientos del tipo quiero esto, quiero esto, quiero esto, pues en esa vivencia del capricho absoluto, del tipo princesa Disney, pues al final se encuentra en el libro con pasajes como estos. Una forma de atraer dinero es dando dinero. El libro te dice que si eres generoso, si estás cómodo, si estás a gusto dando dinero, pues estás enviando un mensaje positivo al universo. Y te dice lo siguiente el libro. No te sorprendas cuando te enteres de que las personas más ricas del mundo son los grandes filántropos. Donan grandes cantidades de dinero y al dar, por la ley de la atracción, el universo se abre y les inunda de dinero devolviéndoselo multiplicado. Pues sí. Esto cuenta el libro, y parece mentira que la gente se crea esto. Te dice también que visualices que te vienen cheques de dinero por correo, que visualices, que pienses que te están llegando cheques de dinero por correo, que vas a abrir el buzón y vas a encontrar un cheque de dinero, va a llegar correos y te va a dar un cheque, y vas a volver a abrir la puerta y está correos dándote otro cheque de dinero, que lo visualices, y que no visualices que te llegan deudas, no, sino que tú pienses en cosas buenas, que ellas irán apareciendo. Y así es en todo, esta es la ley de la atracción, la ley de la visualización, la ley de la generosidad. Solamente tienes que pensarlo de manera persistente, pensarlo. Y claro, a fuerza de pensarlo, estos deseos infinitos, ¿qué hacen? Pues te van llevando más y más y más a otros niveles de mayor y mayor y mayor ambición. El libro te dice, eres un ser espiritual, eres energía, y la energía ni se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Por consiguiente, sigue diciendo el libro, tu esencia pura no tiene principio ni fin. El universo ha surgido de un pensamiento. Somos los creadores de nuestro destino y del universo. ¡Uf, madre mía! Esto es tremendo. Al final es querer ser como Dios. Es eso realmente, lo que hemos visto tantas veces aquí. El deseo de ser como dioses del libro del Génesis, de la serpiente. Suena a querer ser como dioses. Es el paraíso y Adán y Eva y la serpiente que engaña a la mujer y le dice que comiendo del fruto prohibido, fruto que tiene un secreto y que Dios no te ha contado ese secreto y no te lo ha contado porque quiere que no comas, no te ha contado Dios la verdad, dice la serpiente, no quiere que conozcas ese secreto, de que si comes realmente de ese fruto, alcanzarás conocimiento y serás como Dios. Esto dice la serpiente del Génesis. Parece mentira, ¿verdad? Parece mentira. Pero volvemos siempre y muchas veces en este programa sobre sectas al pecado de origen, al pecado de orgullo, de querer ser como Dios. Y así te lo vende el libro. Un libro que ha arrasado y que sigue vendiéndose, y los siguientes libros que son igualitos. Y que esta escritora, nacida en el año 1945, Rhonda Byrne, está inundando el mundo. Tan es así que en el año 2007 la revista Time Magazine consideraba a esta mujer, a esta autora, como una de las 100 personas que están moldeando el mundo actual. Una de las 100 personas que están moldeando el mundo actual. Como personas que son seguidas por millones de personas por lo que dicen. Madre mía, cómo está el mundo. Pero qué poco criterio tiene la gente. Es que parece mentira, ¿no? Querer ser como Dios. Querer ser como Dios. Y esto es un pitorreo. Y esto es reírse de la gente. Y esto es manipulación. A los niveles más bajos de la persona, de sus necesidades psíquicas más vitales, más humanas, más animales, podríamos decir. Ser héroes, conocer, poder, ser dioses. Te dice que es un secreto escondido, de antiguo. Te dice que incluso es un secreto que conocían los babilonios. Pero vamos a ver, perdónenme, queridos oyentes, estos son chorradas. No hay ningún dato de este tipo de cosas. No hay ningún dato, pero ¿qué viene a decir de los babilonios? De los egipcios, de Newton, de Shakespeare, de Einstein. ¿Pero qué me está usted contando, señora? ¿Cómo que un secreto escondido que lo conocen los poderosos? La gente de éxito. Esto realmente es basarse en la avaricia del ser humano para vender libros. Y en lugar de esforzarse, de intentarlo, de caer, y de otras tantas veces levantarse, de trabajar, nada, usted piensa algo y lo consigue. No te esfuerces, lo piensas y lo consigues. Vamos a mandar a paseo a los médicos, a los estudios, a la farmacología, a las horas y años de estudio científico-médico y nos curamos solamente con el pensamiento. ¡Hala! Porque yo lo valgo. ¿Qué es eso de correr, de una dieta complicada, de hacer ejercicio, de perder peso poco a poco? Nada. ¿Que quiero ser delgada? Pues lo pienso, me concentro y un día me levanto y he perdido 10 kilos. O ser guapo o guapa, o poder pagar la hipoteca. Pues nada, el secreto, la ley de la atracción, lo visualizo y un día me levanto y tengo la cara de un supermodelo, una supermodelo. Secreto de los antiguos egipcios, los antiguos griegos, los babilonios y lo típico, civilizaciones perdidas. Lo triste es que hay personas que buscan ese tipo de libros y los leen y los devoran y lo practican. Personas muy serias, muy respetables, muy inteligentes, muy ateas. O muy cristianas, que también las hay. Sí, pero como dices, millones de personas. Pero tampoco podemos pensar que no hay algo de verdad en lo que dice el libro. Algo, además de que es atractivo, de que todos queremos la felicidad o el éxito, de un modo o de otro, ¿no? Claro, podríamos preguntarnos si el libro tiene algo de verdad. O pasa, la gente es tonta. No, lo estamos diciendo, el libro tiene muchas cosas de verdad, verdades obvias. Tan obvias que es eso. Queremos, el hombre desea cuanto más mejor. Tenemos un deseo infinito, somos seres humanos, ciertamente. El libro está lleno de cosas obvias, sencillas. Tiene un pozo de verdad, pero que dura muy poco tiempo. Y me explico. No podemos negar tampoco que si una persona continuamente se dice de sí misma que es poca cosa, que es perdedora, que merece todo el mal que le ocurre, que es la peor persona del mundo, que no valgo para nada, que por más que lo intente jamás lo consigo, que soy un perdedor. Obviamente, esa persona que se dice eso continuamente, día y noche, se hundirá más y más y más y más. Esto está claro. Si desde tu psiquismo vas contra ti mismo, te estás aniquilando. Eso es obvio. Eso es, a eso me refería. No podemos vivir atormentándonos y diciendo esas barbaridades contra nosotros. Hay que quererse. Y al revés, si nos decimos cosas amables, cosas estupendas, realmente eso nos motivaremos y realmente sentiremos estar mejor. Pero esto hay que entenderlo dentro del plan de Dios, dentro de la fe cristiana. Dios nos ha creado. Dios nos ha creado a cada uno de manera particular. Y por eso mismo debemos amarnos. Amarnos cada uno a nosotros mismos. Porque Dios no es un estúpido. Dios no es un estúpido. Dios ha querido que tú seas. Dios ha querido que tú existas. Estás dentro del plan de Dios. Y así piensa un cristiano. Y esto no tiene nada que ver con el secreto, que de Dios no habla. Habla de energías y otras cosas. Y después dice que tú eres Dios. No, esto es cristianismo. Dios te ama como un padre. Infinitamente. Dios te ama y tanto te ama que ha pensado en ti y te ha creado. El hecho de ser, el hecho de existir, es puro amor de Dios. Y en el amor a uno mismo, en el amor a uno mismo, no hay que pasarse de la raya. El decir que por mucho que me diga mil veces o un millón de veces que soy el mejor del mundo en salto de pértiga, pues no lo soy y no lo seré nunca, si no es lo mío la pértiga. O por mucho que me diga que soy el más guapo del mundo, pues no lo soy. O el más listo del mundo, o que quiero adelgazar, o que quiero quedarme embarazada, o que quiero conseguir el puesto de trabajo que tiene mi compañero, que me lo den a mí. O que convoquen oposiciones este año de una vez ya y conseguir la mejor plaza y elegir el mejor destino. O que esta enfermedad tan horrible que tiene mi hijo desaparezca y que la siguiente revisión médica, de repente el médico diga que ha desaparecido. Eso no existe. Eso no existe, a no ser que ocurran milagros si Dios lo quiere, de manera excepcional. Cuidado con estos pensamientos de este libro, pensamientos mágicos, pensamientos satánicos de la serpiente del Génesis. Cuidado con el cuento de Blancanieves. Cuidado con el cuento de Blancanieves y la maldad de la reina bruja, que preguntaba a su espejito todos los días quién es la más guapa del reino. La envidia, a pesar de escuchar tantas veces que era la más guapa, llevó a cometer asesinato para conseguir ser de nuevo la más bella. No soy el mejor, no soy el más guapo o la más guapa o el más listo o la más lista, ni el más aplaudido. Pero si elimino a todos los que están por encima de mí, entonces seré el mejor. Esto es Blancanieves y esto es la reina bruja. Y esto es la envidia que mata. Y vamos a seguir con esta serie de ejemplos, porque ser el mejor, como dice este libro, ser el mejor significa ser el único. Ser el único. Y esto vamos a explicarlo un poquito más, con un ejemplo muy sencillo, porque el libro habla varias veces de querer ser la más guapa, por ejemplo, como estamos diciendo, o delgadita, una figura perfecta, o millonario. Bien, dice el libro, y muchas adolescentes que lo leen, que quieren ser la más guapa, la más aplaudida, que se fijen todos en ella, y leen y se concentran en este libro, practican la ley de la atracción, dan gracias al universo, fluyen con él, se enganchan a esas frecuencias primordiales para que el universo te responda y todas estas zarandajas que dice, pues un día se levantan, se miran al espejo y ¡voilá! La mujer más hermosa del universo. ¿Pero qué pasa si las demás chicas también leen este libro? Me pregunto yo. Si también lo lee la vecina, tu hermana, tu amiga, la que no es amiga, la desconocida, la otra, y todas son las mujeres más guapas. Surge un problema. Porque todas no podrán ser la mujer más guapa. Es absurdo. Este libro es un engaño. Este libro es un engaño. No existe la belleza única y definitiva, entre otras cosas porque la belleza es cultural y depende del lugar y del tiempo, depende de la cultura del momento, al menos en buena parte. Por lo tanto, si todas las chicas ocurrieran de repente son todas perfectamente guapas y únicas, por eso mismo serían todas del montón. Vamos con otro ejemplo. Lo mismo con el dinero. Uno se vuelve rico, otro se vuelve rico, otro consigue un coche, el mejor coche, no sé, un Ferrari, un Aston Martin, un Maserati. Piensen en el mejor coche que puedan imaginar. Lo han conseguido. Y resulta que todos los hombres vamos por la calle con nuestro cochazo. ¿Sabéis lo que ocurre entonces? Pues que desde el momento en el que veas que todos los coches son tan buenos como el tuyo, pues tu coche ya no destaca. Tu coche es tan normal, tan corriente y tan aburrido como los del resto. Ya nadie tiene el gran coche. ¿Por qué no todos pueden tener el mejor coche? Porque como en la belleza, una vez que eliminas la comparación e igualas, la igualdad siempre es igualdad y nunca es comparación. Todas las chicas serán iguales de guapas, es decir, iguales de normales. O todos irán con el mismo coche, corriente y moliente. Pues muy claro, con estos dos ejemplos, que además son ejemplos del libro, ser la más guapa y tener el mejor coche. Vemos que realmente es imposible que todos seamos los más guapos o las más guapas y que todos tengamos el mejor coche. Y creo que con estos ejemplos pues se entiende claramente. No podemos entrar en cosas más difíciles, como que es imposible que todos seamos ricos. No tiene sentido que aparezcan billetes sin fin, que todos seamos millonarios. Si todos somos millonarios, pues entramos en un aumento de masa monetaria, es decir, imprimimos más y más y más billetes, y lo que pasa es que realmente los billetes o las monedas pues dejan de valer lo que valían, se deprecian, pierden valor. Esto es así de simple, economía sencilla. Nos guste o no, no todo el mundo puede ser rico. Y si pensamos, por ejemplo, en otros bienes que son escasos, alimentos, agua, no todo el mundo puede tener la misma cantidad infinita de alimentos, o toda el agua, o la tiene uno o la tiene otro. Ni podemos tener las mejores vistas en nuestra casa, porque si las tiene el vecino, las mejores vistas hacia un acantilado, hacia una montaña, hacia un monumento, no las tiene el vecino, o al menos no tiene la misma. Hay muchas cosas que quien la tiene, la posee, ya no lo tiene otro. Bienes escasos. Economía sencilla. Primer curso de economía de cualquier facultad. Somos seres limitados. Vivimos en un mundo limitado. La creación es limitada. Somos seres limitados y debemos vivir con esas limitaciones. No podemos conseguirlo todo y eso es algo que desde pequeños debemos aprender. Si ahora leemos lo que antes dijimos, que dice el libro, vamos a ver qué tal le suena. Comillas. Podemos tener todo lo que queramos. No me importa su magnitud. ¿En qué tipo de casa quieres vivir? ¿Quieres ser millonario? ¿Qué tipo de negocio quieres tener? ¿Quieres más éxito? Cerramos comillas. La verdad es que sentimos vergüenza ajena. Sentimos vergüenza ajena de que se vendan tantos libros contando esto. Este modo de pensar es muy peligroso. Muy peligroso. Y debemos desterrarlo. Este tipo de pensamiento, que es un pensamiento caprichoso, yo, para mí, yo, mí, me, conmigo, esto es infantil. Forma parte de lo que hay siempre en nosotros de infantil. Siempre tendremos una parte en nuestro interior de niños. Pero tenemos que ir madurando, aprendiendo, y saber que la vida no es fácil y que no todo lo que pasa por mi cabeza lo puedo conseguir. Quiero eso para mí, quiero aquello para mí. Y este libro, señores, queridos oyentes, amigos, amigas, este libro en algunos colegios, se usa como lectura para los chicos. ¿Sabéis los papás, los padres y las madres los libros que a veces leen vuestros hijos en los colegios? ¿Sabéis el tipo de ideas que van metiendo en las cabecitas de vuestros hijos? Pues más atención, padres y madres, porque esto se usa en los colegios también. Seguimos ahora. Estamos en Conoce las sectas, en Radio María, hablando del libro El secreto, de Rhonda Byrne. Vicente, hemos dicho muchas cosas. Va quedando claro que todo esto es un fabuloso engaño, pero además muy bien montado. Creo que ha quedado claro ya suficientemente, pues que este libro del secreto no tiene nada. Es una burda manipulación de los instintos más básicos del ser humano, de la avaricia y del sentimiento de necesidad y de poseer cosas y cosas sin fin que tenemos todos. Lo decía claramente San Agustín, tenemos un deseo infinito, y por eso mismo solamente Dios puede colmarlo. Este libro jamás te dice eso. Este libro te dice que tienes un deseo infinito y que si quieres, puedes conseguirlo todo. Esto, señores, es mentir. Esto, señores, es manipular. Esto, señores, es forrarse a costa de las personas. Ideas infantiles, ideas sencillas, ideas caprichosas. Rhonda Byrne se aprovecha de las personas. Rhonda Byrne no ayuda a las personas. Rhonda Byrne es una caradura. Así es. Con todo lo que vamos diciendo, es claro que la gente no va a conseguir ni ser más rica, ni más guapa, ni que le funcione la vida mejor de cómo le iba. Y este libro, ni los siguientes, van a ayudarte. Por otro lado, el que compra los otros libros no es porque ya sea rico o exitoso, sino porque se va enganchando a esta literatura. De esforzarte por pensar en positivo, como solemos escuchar tanto, que es una terminología de la nueva era, que se ha ido extendiendo, pensar en positivo. Señores, por favor, dejemos de decir pensar en positivo. Esto no lo dice un cristiano. Un cristiano no tiene que decir pensar en positivo. ¿De acuerdo? A ver si nos enteramos. Esto es terminología de la nueva era. Un cristiano dice entrar en la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Eso dice un cristiano. No pensar en positivo. Que positivo ni negativo ni que nada. Un cristiano, como Jesucristo en Getsemaní, incluso en los peores momentos, que se haga tu voluntad, Padre mío, y no la mía. O como decía de manera maravillosa Santa Teresa, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criaste. Vuestra, pues me redimiste. Vuestra, pues que me sufriste. Vuestra, pues que me llamaste. Vuestra, porque me esperaste. Vuestra, pues no me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida. Dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida. Flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza. Dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Y esto, queridos oyentes, sí que es un secreto de verdad, un maravilloso secreto a voces. Secreto de Santa Teresa de Jesús. Y qué distinto es de lo que dice Rhonda Byrne en su obra El Secreto. Qué distinto. Repetimos lo que dice Santa Teresa. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¡Qué maravilla! Más Santa Teresa de Jesús y menos libro de autoayuda. En 10 versos ha quedado desmontado el secreto de Rhonda Byrne. 10, 20 versos que no leemos al completo de esta gran santa. ¡Qué sabiduría! ¡Qué conocimiento del mundo, de las cosas, de la vida! ¡Qué experiencia de Dios! ¡Pero qué ciclón! ¡Pero qué ciclón, Santa Teresa! ¡Tremendo! Porque Santa Teresa sabe claramente que el mundo, la creación, no puede salvarse por sí mismo. Que la enfermedad, que el dolor, que el sufrimiento nos acompañan. Que somos débiles, que nos hundimos, que caemos. Que es verdad que podemos con gran esfuerzo encontrar soluciones a enfermedades, a una mejor organización de la sociedad, de la política, de las alianzas, para no matarnos, para no estar en guerras, para poder disfrutar de la vida, tener agua corriente, alcantarillas, jardines, bosques, poder pasear tranquilos cuando cae el día. Ciertamente son logros del ser humano, de la vida en sociedad, de la ciencia, de la razón. Esto es verdad. Esto es verdad. Y los cristianos lo sabemos. La fe y la razón, siempre unidas. Pero también sabemos que el hombre no puede salvarse por sí mismo y que la creación entera, por ser limitada, por ser creación, no puede por sí misma salvarse. Es imposible. Esto es imposible. Solamente Dios, es decir, el Creador, desde fuera puede salvar la creación, que es limitada. ¿Qué decía Ron David? ¿Qué decía el secreto? Que Dios es energía, que Dios está en el universo, que el universo es Dios, que tú eres también energía, que tú eres un Dios, que tú eres el creador del universo. Pues yo te digo, por eso mismo no puedes conseguir lo que quieras. Por eso mismo eres limitado. Por eso mismo te frustrarás. No lo vas a conseguir. Por eso mismo. Porque no eres Dios. Y el verdadero secreto, amigos y amigas, el verdadero secreto es que no somos dioses, aunque lo deseemos, porque deseamos ser felices, buscamos la felicidad. Somos humanos, es normal. ¿Qué deseamos? Que nos quieran, que se fijen en nosotros. Es normal. ¿Y dónde está el secreto de un cristiano? Que sabe que Dios le ama, que sabe que Dios ha dado la vida por él, de manera particular, y que Dios me está continuamente mirando, y se le cae la baba conmigo. Esto es ser cristiano. Y solamente alcanzamos esto por Jesucristo. Y por el camino de la manzana de la serpiente, del Génesis que decíamos, por el camino del secreto de Ron David, solamente llegas al asco, a vomitar, a frustrarte, a hundirte más y más, a caerte más y más al pozo. Y sabes qué va a ocurrir, y te ha ocurrido. Y vas a caer en el pozo y en el abismo, en el infierno de ese asco. Agárrate a Jesucristo. ¿Qué mandáis hacer de mí? Agarraros a Jesucristo, a nadie más. Jesucristo ha vencido la mentira del secreto y te dice cómo ser feliz, pero de verdad. Por lo tanto, mi secreto, ya acabando el programa, es: acércate a cualquier sacerdote, dile a un sacerdote que te cuente quién es Jesucristo y cómo lo ha dejado todo por él, por seguir a Jesucristo, que te cuente su experiencia. Acércate a un sacerdote, te va a contar un gran secreto, una gran experiencia.